comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. El fenómeno llamado Milei es el emergente de una grave crisis política que transcurre también en el seno de la burguesía monopolista y sus representaciones políticas. No es producto de la casualidad, no es un milagro que el individuo este haya pasado en unos pocos años de panelista de la televisión a presidente, más allá de los intereses que operaron detrás de su figura, como siempre pasa, su irrupción en la política está íntimamente asociada a las causas y efectos que se fueron produciendo a partir de la actuación de los partidos llamados tradicionales. El discurso de la casta, utilizado por Milei, apuntaba y apunta, aunque ya no con tanta eficacia, a esas representaciones que una tras otras causaron decepciones y hartazgos en una porción muy importante de la población. Valga recordar que no solo Milei fue manifestación de esa crisis, también en las últimas elecciones presidenciales se produjeron porcentajes de abstencionismo históricos para comicios de esa categoría, que al final los veremos. El actual gobierno es entonces producto de una inmensa crisis política y al mismo tiempo receptor de la misma. Si bien es aplaudido por la clase dominante, de ningún modo se han resuelto las contradicciones y disputas en el seno de la misma. Por el contrario, se podría decir que el ejercicio efectivo del gobierno afecta tanto a la fuerza política de Milei como a las otras fuerzas del sistema. Las renuncias y despidos de casi un centenar de funcionarios en 10 meses de gobierno, algo totalmente inédito, es cabal ejemplo de lo que afirmamos. El carácter monopolista de Estado en el que derivó el capitalismo en el mundo y en nuestro país adopta diversas fisonomías en la estructuración del poder y en el resultado de dicha estructuración. En efecto, las facciones monopolistas pelean por los negocios y los mercados, utilizando al Estado y a los gobiernos, configurando bloques o alianzas que son cada vez más efímeras e inestables. Con esto queremos decir que, a diferencia de otras épocas, las facciones de la oligarquía financiera logran hegemonías momentáneas, perecederas, ya que van al ritmo de la competencia feroz entre capitales. Una competencia que se exacerba en el marco de la crisis capitalista mundial, que tiene su correlato en los países, en nuestro no es ninguna excepción. Como ejemplo de lo que afirmamos, es indudable que el grupo Techint es uno de los representantes de una facción del capital que ha desembarcado con cuadros políticos y técnicos en el gobierno de Milei. Dicho grupo, junto con otros como el PAE, del grupo Bulgeroni, Pampa Energía, del grupo Mindling, por nombrar a algunos pocos, se están viendo beneficiados en el reparto de los negocios en ese rubro, a partir de la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén y la producción de petróleo y gas, sobre todo el GNL, el gas natural licuado, que hoy es un producto altamente demandado en todo el planeta. Se podría decir que esos sectores hoy hegemonizan el bloque monopolista burgués. Sin embargo, los anuncios de importación de acero o de la libre exportación de chatarra afectan directamente otro de los negocios del grupo comandado por los Roca. Al mismo tiempo, hay otros sectores monopolistas que no son tan favorecidos por la medida del Estado y pugnan por imponer sus intereses. Podríamos mencionar, por ejemplo, a los laboratorios farmacéuticos ante la libre importación de medicamento, o los grupos del agronegocio que reclaman un tipo de cambio más favorable para exportar, o las automotrices que se impacientan ante la tardanza en reglamentar el RIGI con beneficios para el sector, o que están en desacuerdo que en la llamada ley hojarasca se anule la exclusividad de compra por parte de las reparticiones del Estado de vehículos de fabricación nacional, o las empresas de medios que se ven obligadas a tributar el IVA del que estaban exentas. Cada sector monopolista sabe y conoce que para verse beneficiado por las medidas concretas que toma el gobierno debe imponerlas a través del manejo de algún resorte estatal, lo que implica desplazar de ese lugar algún funcionario o funcionaria que defienda negocios de otra facción. Esta puja entre beneficiados y desplazados es permanente y determina la inestabilidad, también permanente, de los acuerdos, las alianzas, las representaciones políticas, los beneficios y las pérdidas, según quien tenga más fuerza para imponerse en lo que en definitiva es el arrebato desmadrado de una clase parasitaria y que a través del Estado se apropia de la riqueza que el conjunto social produce. Bueno, es evidente que a la par de esta disputa, en el mismo momento que se da esta disputa entre los poderosos, la derecha política está ganando terreno. Y podemos preguntarnos, ¿por qué falla la izquierda? ¿Es demasiado ineficaz? ¿Está demasiado dividida o demasiado lenta? ¿Hay en ella demasiado debate, mientras que la derecha simplemente carga hacia adelante? Bueno, no hay debate en las izquierdas, aunque solo se ve empecinamiento en la línea propia. Cualquiera puede darse cuenta que el FIT busca caerle simpático al votante honesto del peronismo, como si hubiera votantes deshonestos. ¿En qué sentido podrían serlo? ¿Abandonando el marxismo o ajustándolo a las necesidades electorales? En fin, ¿tienen hoy las izquierdas un modelo alternativo? ¿Qué pretenden? ¿Cómo plantean reorganizar la sociedad? Esta es la situación y nos gustaría dar algunos números comparativos. Por ejemplo, el abstencionismo total en 2023 fue de 9.118.000, mientras que en el 2025 fue de 12.744.000, o sea, más de 3 millones más de abstencionismo. Los votantes 2023 a la Libertad de Avance fueron de 14 millones, mientras que en 2025 fueron de 9 millones, 5 millones menos. Los votantes de Fuerza Patria, que era tenía otro nombre, en el 2023, 9.600.000. En 2025, 7.300.000, es decir, 2 millones menos. Mirando estos números, uno puede preguntarse con total legitimidad, ¿quién tiene algo para festejar? ¿Qué es lo que puede festejarse? Esa caída abrupta de la cantidad de votos en cada fuerza y ese aumento fabuloso de abstencionismo, ¿qué nos muestran? En fin, les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? El progresismo está orientado a un estado de bienestar, la defensa de derechos, la participación ciudadana, la igualdad evidente en hechos, donde la sociedad toda gana. Defiende el alma del pueblo, la igualdad como bandera, el derecho y la esperanza que florecen donde quiera. Progresar es avanzar, no dejar a nadie atrás. Con justicia, con respeto, con la fuerza por cambiar, libertad para elegir, para amar y construir un futuro más humano para todo colombiano. La equidad es el camino, la inclusión nuestra razón. Que el trabajo y la cultura sea la principal función del Estado y de la gente, rompiendo toda frontera, porque el bienestar de todos